He sabido que la doctrina católica es tan extensa que en muchas ocasiones, que no nos la acabamos nunca. Es una de las grandes aportaciones, uno de los grandes consuelos que tenemos los católicos, saber el enorme cuerpo de conocimiento que nos aporta la Iglesia. Y a veces, en este gran caudal de elementos, hay algunos que pasan desapercibidos, que pasan injustamente desapercibidos. Y hoy queremos dedicar nuestro programa precisamente a unas figuras capitales de nuestra fe y que, por muchas razones que quizás también tendremos la ocasión de tratar, ha quedado a veces como desenfocado en la atención del pueblo de Dios. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a San José, esposo de María, y como de algún modo también se puede afirmar, lo veremos ahora, el padre putativo de Jesús. Para hablar de esta figura capital para nosotros, hemos invitado a nuestro programa, aunque en el fondo nosotros nos hemos invitado a su propia casa, al doctor Francisco Canals. Muchas gracias por su presencia una vez más en nuestro programa, doctor Canals. El doctor Canals, nacido en 1922, está casado, es padre de 11 hijos, nada menos, 11 hijos. Doctor en Filosofía y en Derecho por la Universidad de Barcelona, es catedrático emérito de Metafísica en esa misma universidad, y es doctor en Teología y eso, bueno, muchas otras cosas, pero eso especialmente le faculta para estar en nuestro programa hoy. Es doctor en Teología, decía, con una tesis doctoral precisamente dedicada a San José, que se titula así, San José, Patriarca del Pueblo de Dios, editada por dos veces, efectivamente. Escribe también, y esto es algo que a él le gusta mucho señalar, en La Montaña de San José, una publicación del Santuario de San José de la Montaña de Barcelona. Desde el IV Simposio Internacional Josefológico de Cádiz, en Polonia, en 1965, hasta el reciente de Quevelear, ha enviado ponencias a este encuentro y, por decirlo de algún modo, el estudio del josefinismo es una de sus grandes pasiones. Doctor Canals, usted en muchas ocasiones ha hablado de que el conocimiento de la irrupción de San José en su vida ha marcado, por decirlo de algún modo, lo que ha sido esa vida, ¿no? Por decirlo de algún modo, su destino, aunque no podemos hablar de así, digamos, ¿no? La providencia actuó sobre su vida mostrándole a San José. Cuéntenos un poco este elemento. Bueno, esto lo explicaré en la medida en que sea cosa para explicar, ¿no? Pero a 19 años, pues, descubrí en mi vida espiritual San José. Y San José me hizo descubrir el espíritu de infancia espiritual. Yo fui a conocer a la doctora de la Iglesia, Teresa del Niño Jesús, por amigos también que me hicieron leer lo que llamaban entonces Historia de un alma. Pero en realidad, la meditación sobre San José me hizo comprender la infancia espiritual y el abandono a la divina providencia de Santa Teresita. Este elemento de su vida le hace encontrar también a una persona importante, que es al padre Orlandis. Sí, le conocí por esto. Mire, le hablé de San José y dije que al pensar en San José me había hecho entender Santa Teresita, y entonces él me dio unos papeles suyos sobre la espiritualidad de infancia, que se llaman Pensamientos y Ocurrencias, que son prácticamente el programa espiritual escrito por allí los años del año 32 de la Escola Cordillesco que le estaba formando, en la cual surgió intelectualmente la Escuela Tomista de Barcelona y muchas otras cosas, porque había mucha gente que no eran intelectuales. Nos acompaña también el padre David Amado, que podemos considerar también, en cierto modo, discípulo del doctor Canals. Padre David, ¿qué importancia o qué trascendencia tiene precisamente la Escuela Tomista de Barcelona y el padre Orlandis? ¿Nos puede hablar brevemente un poco de esta situación? Hombre, doctor Canals, digamos, como discípulo, ¿no?, del maestro Orlandis, discípulo muy cualificado, ¿no? No solo un maestrazgo, digamos, intelectual, sino también espiritual, ¿no? Vital, una comprensión total de la enseñanza del magisterio y de la vida de la Iglesia, y pues ha tenido muchos frutos fecundos, ¿no? Uno es lo que ha sido, como se llama, el doctor Ganars, la Escuela Tomista de Barcelona, que en América y en todo el mundo es muy conocida a través de unas obras en las que colaboró el doctor Ganars también, que es el curso de filosofía tomista. El doctor Ganars tiene una historia de filosofía medieval muy, muy callada. Herder, que ha tenido varias ediciones. He vendido mucho por allí en México. Y unas antologías también de textos filosóficos. Y también pues un libro que ha sido nuclear a nivel metafísico, ¿no? Que no es el tema nuestro de hoy, que es Con la esencia del conocimiento, que es la gran refutación, digamos, de la crítica kantiana al conocimiento, desde el punto de vista... Entonces, esto a su vez, en el caso del doctor Canals y del carisma de Escola Cortis y eso, pues sobre todo en su persona, pues ha tenido un reconocimiento también por parte de la Santa Sede. El doctor Canals ya hace años lo nombraron miembro de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino, la Academia Romana de Santo Tomás, y más recientemente también le concedieron, hicieron miembro, ¿no?, de la orden, el grado de caballero comendador de la orden de San Gregorio Magno. También es un reconocimiento de la Santa Sede hacia el trabajo del doctor Canals como fructificación de esta obra de Orlandis, del padre Orlandis. Y aún más, ¿no?, podríamos decir, hay un libro reciente que ha salido sobre el pensamiento de San Tomás, hecho también a petición del Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales para Internet, ¿verdad?, bueno, que es sobre la filosofía, el pensamiento de Santo Tomás, no para el hombre de hoy, para el pensamiento. Este es otro elemento también del currículum del doctor Canals, interesante. Usted, digamos, durante un tiempo, por lo que publicó, estaba muy orientado al mundo académico, universitario, pero últimamente está publicando prácticamente un libro cada año, ¿eh? Bueno, uno sobre los siete primeros concilios. Recopilaciones de cosas que tenía trabajadas durante muchos años y por fin han plasmado. Y el último, del año 2005, muy reciente, que es Mundo Histórico y Reino de Dios, y creo que hay incluso otro... Bueno, ahora lo más bonito que está trabajando el doctor Canals, y yo, es un trabajo que he seguido de cerca y que me está enriqueciendo mucho, es una especie de recopilación de textos sobre Santo Tomás, sobre San José, perdón, tanto en el Magisterio de la Iglesia como en toda la tradición de la Iglesia, ¿no? O sea, una antología muy bonita. Está a punto de salir ya casi. Sí, sí, esto está casi hecho. Donde se muestra también, pues, los puntos fundamentales de la doctrina josefológica, de los que vamos a hablar ahora. En este punto, el doctor Canals comparte con otros distinguidos josefólogos la convicción de que es posible encontrar, hurgando, por decirlo de algún modo, con todo el cariño, en el magisterio de la Iglesia, lo que podemos calificar de una dogmática de San José. Eso puede sorprender un poco a la luz de determinadas tendencias de la Iglesia en los últimos tiempos, ¿no? No. Plantéenos esta cuestión, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto es posible encontrarla? Mire, ¿y qué interés puede tener? Mire, esto yo se lo oí decir a un sacerdote chileno cuando estuve invitado allí a dar unos cursos en tomistas en la Universidad de Chile, en Santiago de Chile. Conocí a un sacerdote, Lanoy, le cito en mi libro de San José, Pedro de Lanoy, que me dijo, le expresó su convicción de que hay que construir, hay que escribir de San José como siendo posible explicar una dogmática josefológica. Yo le dije, evidente. Ya verá, dogmática suena, o bien una teología dogmática, católica, protestante, como de Karl Barth, etc., ¿no? O bien un sistema, un conjunto de dogmas. Y entonces uno piensa equivocadamente que una dogmática supone siempre una serie encadenada de definiciones dogmáticas. Definiciones dogmáticas, como muy apretado. Diríamos como la definición de la infalibilidad pontificia en el Vaticano I o la definición de la Inmaculada Concepción en 1854 por Pío IX. Pero no es así. Dogma quiere decir verdad cierta. Y los dogmas católicos son aquellas verdades que la Iglesia enseña, no aprueba que se enseñen en teología, sino que enseña en su pastoral, en su predicación a la iglesia, no los teólogos que tengan una tendencia discrepante, lo que sea, sino la iglesia en su liturgia, en su plegaria, en su magisterio ordinario de los papas y de los obispos. Incluso en la devoción. Por ejemplo, la dogmática josefina está toda en el mes de San Josep de Torres y Baixas, el obispo de Vic, que era un sacerdote cuando lo escribió. Por tanto, ni era ni obispo. No se puede decir que aquella, la doctrina sobre San José que hay en el mes de San Josep de Torres y Baixas, no se puede decir que pertenezca al sistema de los dogmas católicos, pero está allí la fe católica entera. Y quien lo conozca, como el padre Amado, me da la razón. O sea, ¿cómo para comenzar a elaborar la dogmática psicológica se puede comenzar muy bien por el mes de San Josep de Torres y Baixas? Vamos a profundizar un poco en estas verdades reveladas que usted, junto a otros especialistas, han ido encontrando, ¿no? Vamos a plantearlo como una especie de decálogo de elementos, ¿no? Hay una primera cuestión que me gustaría formularle, ¿no? Que es, digamos, la cuestión del matrimonio de José y de María, porque en todo caso es un matrimonio aparentemente extraordinario. Y usted, más bien, lo que afirma es la gran vida ordinaria, la gran fortaleza de la vida ordinaria. Bueno, esto lo dice Santa Teresita del Niño Jesús, que lo más admirable de Jesús, María y José es que llevaron tantos años una vida del todo ordinaria. El propio Señor encarnado se puso a vivir la vida del hijo del carpintero, ¿no? ¿En qué sentido podemos afirmar que José es verdaderamente esposo de María? Mire, esto durante tiempo hubo oscilaciones en el lenguaje teológico. Si se entiende por matrimonio, el consumado y el que ha generado hijos por la unión de los sexos, evidentemente María y José no son, no sería el matrimonio. Pero es que la idea sobre el matrimonio se ha ido aclarando a lo largo de los siglos, incluso en el derecho canónico y en todas partes, ¿no? Mire, que San José y María eran verdaderamente esposos. Lo dice Isidoro de Solano, lo dice Suárez, que dice que pertenece a la fe. Aquí tiene usted un punto de la dogmática, que eran esposos verdaderos. Lo dice Suárez, que eran verdaderamente esposos. Y esto va junto con lo que la afirmación de la virginidad de los dos cónyuges. Antes de casarse con María, José no se había casado con nadie. Esto ya está afirmado como perteneciente a la fe por una serie de autores que yo he recopilado unos cuantos en esta antología de textos. Un italiano que fue nuncio en Cracovia da por sentado que es herético dudar de un matrimonio de José anterior. Esto que lo habían dicho santos padres griegos por influencia de los apócrifos, pero la cosa ha ido madurando, y cuando escribe este nuncio en Polonia, dice que aunque hay posiciones heréticas, dicen que José se había casado y había tenido otros hijos antes de casarse con María, pero son posiciones heréticas. Esto lo saldrá en un libro. Este italiano. En todo caso, mi impresión es que como matrimonio humano debe ser el más perfecto que haya, claro, que haya habido, ¿no? Puede decirse que es más matrimonio por el amor mutuo, por el respeto mutuo, porque, mire, un sacerdote toledano del rito mozárabe tiene un larguísimo poema de muchas octavas reales sobre el matrimonio de José y María. Pero tiene otras poesías más cortas, formas de romances y cosas así. Y dice la siguiente genial frase, que José y María vivieron transformados, él en ella y ella en él. O sea, José estuvo pendiente de su mujer, transformado en María, y María transformada en José. Esto está dicho en verso, en romance, pero es de una profundidad tan inmensa. Y claro, el comprender la vida de amor conyugal de María y José como una vida humana, ordinaria, matrimonial. Cornelio Lápide decía, José, por el matrimonio con María y por el nacimiento virginal de su esposa, es un padre matrimonial de Jesús. Y puso este adjetivo tan divertido. Todos los hijos son matrimoniales, a no ser que los que sean de adúlteros, pero dice que José es padre matrimonial de Jesús. Un jesuita flamenco que dice muchas cosas geniales. Cornelio Lápide. Este es el segundo elemento que gustaría, que tenía intención de preguntarle, ¿no? Claro, este matrimonio, el más perfecto de los humanos, da lugar a la Sagrada Familia, ni más ni menos, ¿no? La más perfecta de las familias también. Sí, sí, la Sagrada Familia de la cual ya se habla, y por cierto, se habla estando primero ya los tres en el cielo, después de Asunta María y habiendo resucitado José, un franciscano del siglo XV, que también va en mi antología, San Bernardino de Siena. Hay un tercer elemento, no exactamente polémico, pero que sí, que tiene una componente de acabar de ver la verdad, ¿no? Ahí, claro, uno se puede plantear, ¿no? ¿Por qué José? ¿Por qué María? ¿No? Hay quienes han sostenido, por ejemplo, que Dios, procedido de algún modo, mira cómo está el patio y elige a los mejores. Eso claramente se niega. En esto quiero contestar con el padre Escola, que fue mi director de tesis doctoral. Y en muchos sentidos también mi director espiritual, en el confesionario de la parroquia de San Fernando, allí cerca de la Plaza de España. Este padre Solá decía, no, dice, lo que llaman los teólogos una predestinación después de la previsión de los méritos, no tiene sentido. La predestinación de José y María es como la de la humanidad de Jesús para la asunción del verbo del hombre, para al hacerse hombre hijo de Dios. Se escoge la humanidad de Jesús que asume el verbo, se escoge la madre de la que nace y el padre de cuya esposa virginal va a nacer Jesús. Se escoge con el decreto de la encarnación salvadora. Dios quiere salvar el mundo. Dice, tengo que hacer que mi hijo entre en el mundo. Lo voy a hacer entrar por una mujer y por un varón, que van a ser aptos para hacer entrar en el mundo el verbo encarnado. Es anterior el decreto de Dios. Eso, de todos modos, Padre David, me gustaría plantear, eso no cuestiona por eso el hecho de que tanto José como María son plenamente libres. Claro, mire, plantear el problema de la coordinación de la libertad del libre albedrío, que si no fuese libre no sería meritorio, con la elección divina, y es un problema que no vamos a tratar aquí ahora porque se ha discutido desde los tiempos de San Agustín y se ha discutido por todas partes, ¿no? Y es equivocado discutirlo. O sea, lo que habría que decir es que, análogamente a como María, no es elegida entre unas mujeres que existen, sino que es predestinada desde siempre a ser la madre de Dios, pues de forma semejante a San José. Exacto. Porque a veces San José un poco ha quedado como relegado, ¿no? Y se ha visto solo como esposo de María, ¿no? Pensamos que María dijo, fía en mí según numerum tuum. Pero noten bien que ella sabe que no va a ser fecundada por una acción humana. Y por tanto, le pregunta, ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón. Estaba ya casada con José. Por tanto, aquí vaya usted por donde quiera. O sea, que muchos teólogos han dicho que José y María, después de casados, habían aceptado el mutuo don de su cuerpo al servicio divino sin uso del matrimonio, porque si no, no se entiende la pregunta de María al ángel. Entonces podemos afirmar que hay un fiat de María y también un fiat de José. El fiat de José es por los hechos. Muy bien. Me preguntaba un amigo hace poco, ¿por qué no dice nada en el Evangelio José? Pues mire, el momento que parece más que tiene que decir algo es cuando pierden el niño en el templo, ¿no? Pero este silencio de José, este, yo me lo explico porque era un matrimonio normalísimo. Y yo me imagino que si yo me hubiese encontrado una cosa así, la que hubiera hablado sería mi mujer, yo no. Yo hubiera hecho lo que ella me dijere para ayudar a encontrar al niño. ¿Cómo no? Pero ponerme a hablar, no. Es muy normal el matrimonio de María y José, es muy normal. Y el Evangelio explica lo justo. Y el silencio de José es muy normal. No quiere decir que no hablase nunca. Pero no, que las cosas que dice él, las dice María y las dice antes, las dice con mayor autoridad. Diría. De hecho, Santa Teresita del Niño Jesús, sí, una frase muy bonita, ¿verdad? La que dice que para ella no puede entender la devoción a María separada de la de José. Exacto. Esto es una cosa que nos ha advertido bastante, ¿no? Santa Teresita del Niño Jesús, que ha sido declarada doctora de la Iglesia, con otras dos mujeres de una importancia histórica tremenda, Santa Catalina de Siena, que arregló el cisma de Occidente más que los cardenales y que los papas. Santa Catalina de Siena. Y Santa Teresa de Jesús, que ciertamente era una mujer genial. Pero que ella decía que era una mujer boba y sin letras, y lo decía con convicción, y seguramente con motivos, porque entonces las mujeres geniales no estudiaban en la universidad. Hay Santa Teresa, que es una de las mujeres más geniales que tiene la gran devota de San José. Y no tenía ningún estudio. Y se inventó una terminología sobre la mística. Se inventó una terminología sobre los dones de las gracias místicas. Pero lo pregunté a un teólogo y me dijo que era así. Ella entonces lo iba a preguntar al padre Baltasar Álvarez, el jesuita, o a muchos dominicos que la dirigieron. Muchos dominicos que la dirigieron. Era, diríamos, una tomista vital, Santa Teresa. La vida de los hechos. Y además Santa Teresa, doctor Granados, ocupa un lugar importante en la, podemos decir, recuperación de la devoción a San José, en la moderna. Perdón, total. Mire, Dios permitió, esto lo comenta Juan XXIII, que es el papa más devoto de San José que ha habido en toda la historia. Que recomiendo mucho que se estudie esto. Juan XXIII explica que en la historia de la Iglesia Dios permitió que hubiese largos siglos de silencio en el pueblo cristiano y en la teología sobre San José. Hasta cierto punto, diríamos, es verdadero esto, pero la teología sobre San José no está más avanzada con posterioridad nunca que con San Agustín. San Agustín lo dice todo, cosas que se han tardado siglos en adquirir, sobre la verdad del matrimonio, sobre la... todo. Es una maravilla San Agustín. La josefología, diríamos, de algunas cartas y sermones de San Agustín, es perfecta. Pero bueno, de alguna manera tardó siglos y fue... Hay cosas que tardíamente todavía se reproducen, vacilaciones terminológicas. Y me tendrá que reconocer, doctor Granados, que hay un hecho que sí que parece una cierta novedad. Cuando Pablo VI compara, más allá de la comparación tradicional en la Iglesia, que es comparar, digamos, a María con Eva, dando a María, digamos, la solución al problema que nos trajo Eva, cuando compara Pablo VI a José y a María con Adán y Eva. Sí. Es audaz y mire, en cierto modo novedoso. Es tan verdadero, tan importante y tan poco dicho, no lo había dicho nunca nadie, que yo sepa, que me parece que Pablo VI, que es una locución a un grupo católico francés, el Cristo de Notre Dame, una locución en una audiencia. Y después este texto, que salió en el Boletín del Estado, etcétera, o lo apareció en algún sitio, está impreso, lo citó en la Exhortación Apostólica Redemptoris Custos Juan Pablo II. Lo citó tranquilamente, como una doctrina pontificia, ¿verdad? Por eso digo, mire, no se trata de definir dogmas, pero si usted viese, mire, aquí tengo una revista, que por cierto, tontamente desapareció para convertirse en una revista Teología General. Esto salía durante muchos años en Montreal, en Canadá. Cahier de Josephologie. Aquí tengo dos volúmenes, el Cahier 11 y el 11 número 2, que son de julio-diciembre del 63 y enero-junio del 63. O sea, de enero a junio y después de junio. Entre tanto, murió Juan XXIII. Pero aquí tiene dos artículos, San Juan XXIII y San José, en el curso del año 62. San Juan XXIII y San José, de enero a junio del 63. En estos dos artículos hay 52 textos de Juan XXIII en público, en alocuciones, 52 están aquí, no más que contarlos así, 1, 2, 3, 4. Y son una maravilla. Y no sé, si no fuera que estas cosas no se pueden hacer así. Yo metería estos 53 textos en el libro este que vamos a publicar. Si encuentro permiso de la imprenta, a lo mejor lo hago. Muy bien. Porque crean que es una maravilla. Ahora, es un papa que habla 53 veces en un año y medio de San José y diciendo siempre cosas definitivas, fortísimas, clarísimas. Esto es doctrina pontificia. Aquestos autores del Cahier de Josephologie dicen: esta colección de textos posee también la gran ventaja de ofrecer como una síntesis de la enseñanza del Papa actual sobre el esposo virginal de María. Se oirá en estilo directo o indirecto, según los casos, la voz del pontífice romano, que permanece siempre siendo la expresión la más autorizada del sensus ecclesiae. ¿Qué se refería? ¿Qué preciso es esto? Claro. Es un paréntesis, ¿eh? La voix du pontífice romain qui demeure toujours la expresión la plus autorisée di sensus ecclesiae. Mire usted, el sentido de la Iglesia. El sentido de la Iglesia que decía León XIII en su encíclica Quam Pluries, que se había manifestado antes que el magisterio pontificio, pero en el sentido verdaderamente católico. Y que ahora el magisterio pontificio se complace en autorizarlo y recomendarlo y mandarlo a los fieles. Este sentido de Iglesia, porque San José, por obra de Santa Teresa de Jesús principalmente, había avanzado en el pueblo cristiano. Antes de Santa Teresa, ningún cristiano ponía a su hijo o su hija José o Josefa. Santa Teresa despierta la conciencia de José como algo que los cristianos tienen que tener presente siempre. Y entonces van apareciendo primero las Josefas entre las sobrinas de las monjas carmelitas descalzas, y después los Josés entre los sobrinos de los monjes carmelitas descalzas, pero como una cosa de las órdenes carmelitanas de la Reforma. Y poco a poco se va extendiendo. Se va extendiendo, perdone, y en España tenemos a Ortega y Gasset, a José Bonaparte, que fue el rey napoleónico, a Josep Tarradellas, que fue de un hombre de la izquierda catalana, sus padres, los padres de Ortega y Gasset, de Tarradellas y de José Bonaparte, aquella aristocrática corsa, pondrían José a su hijo por devoción, ¿no? Mire usted si hay gente. Y todo el mundo cristiano se llena de José. Avancemos un poco más. Aprovechando esta devoción josefológica, se expandió tanto que hubo un momento en que se propuso a San José como patrón de España, ¿verdad? Sí, sí, perdón. Y de lo que entonces era toda la corona. San José fue patrón de España y de sus reinos, cuando los reinos abarcaban desde California hasta Chile, ¿no? Todo Hispanoamérica. Sí, en tiempo de Carlos II se proclama San José patrón de la corona española y de todos sus reinos, de España y de todos sus reinos. Lo que pasa es que se produce simultáneamente con el decreto pontificio de Inocencio XI, se produce simultáneamente una protesta terrible de los canónigos de Santiago de Compostela. Así como ahora en Francia tiene patrona la Asunción de María, Santa Juana de Arco y Santa Teresa del Niño Jesús. Entonces les parecía que eso de patrono era una cosa única, que no se podía suplantar con otro. Como si los santos se enfadasen entre sí, ¿no? Y se enfadaron tanto que por fin hicieron intervenir el Estado español en contra del patrocinio de San José y por fin se derogó el nombramiento de San José. Pero entre tanto, yo he leído estudios muy documentados que dicen que había tomado tanta fuerza en México y en la América Meridional, en la América de lengua española, que allí lo mantuvieron, el patrocinio de San José, más tiempo después de la derogación romana. Esto está estudiado en una ponencia de un congreso de San José de los últimos años. No tenemos mucho tiempo. Lo leí, me quedé sorprendidísimo. No nos queda mucho tiempo y quisiera que tratásemos algunos de los puntos propiamente, digamos, doctrinales, ¿no? Hay una cuestión, me gustaría preguntarle también, doctor Canals, ¿no? Que es al respecto de qué dice la Iglesia de San José y el pecado original, ¿no? La doctrina para María es muy evidente. Sí, no dice nada. No dice nada. Durante mucho tiempo los teólogos hablaban más de esto que ahora, no sé por qué. Y mientras los teólogos hablaron, la mayoría de teólogos importantes, josefinos, como lo pueden ver ustedes en Bonifacio Llamera, que es un libro documentadísimo en la teología de San José de Bonifacio de Homera de la Barca, era general entre los teólogos josefinos decir que José había sido preservado por la gracia de Dios de los efectos de la herida del pecado, de la concupiscencia desordenada, etc., etc. A mí me parece evidente, porque José había sido elegido por Dios para ser esposo de una madre virgen, castísima, que nadie ha dudado nunca de la virginidad de María, salvo herejes. Muy bien. ajenos al espíritu cristiano. Y entonces el marido de una mujer virgen, madre, es como le llamaba tantas veces el lenguaje cristiano, su castísimo esposo, que está en las letanías que aprobó Benedicto XV y está en todas partes. Y en mi tiempo, cuando había más devoción en el lenguaje cristiano, todo el mundo llamaba a San José el castísimo esposo. Para ser el castísimo esposo es más cómodo, pues, estar preservado de la concupiscencia, del deseo del acto sexual, sin orden, desordenadamente. No sé si me explico. Hay un tema importante, ¿no?, de tocar al saber. ¿Nos hemos fijado? Esto claro, ¿no?, que San José tuvo que tener unas gracias especialísimas. Especialísimas. Hay que reconocer. Para ser el esposo de María. Claro. Y nos hemos fijado, digo, por avanzar un poco, nos hemos fijado en el aspecto de esposo de María, que es muy importante, pero también, por ejemplo, el ángel le encarga a José, o sea, Dios le encarga a José, a San José, que le ponga el nombre a Jesús. Sí, le pone el nombre, le lleva a Egipto, le devuelve a Belén, claro. y le trabaja para él y le enseña a trabajar, hace de padre. Y además podríamos decir, se puede decir, me parece que usted lo señala en su tesis, que San José no... Jesús recibe las promesas davídicas de la casa de David mesiánica a través de San José. Que sí, que sí. Y esto sería importante explicarlo un poco. Es muy importante. Mire, nuestro Señor, desde el pecado de Adán, por eso es tan importante lo que ha dicho Pablo VI ahora. Desde el pecado de Adán, decreta, decide misericordiosamente la redención del mundo. Lo va a redimir él mismo. Enviará a su Hijo, hecho Hijo del Hombre. Pero hecho Hijo del Hombre no es una cosa abstracta. Hijo de Abraham, Hijo de David, Mesías, o sea, ungido como rey, como según lo prometido a la casa de Israel. Y viene así al mundo. Ahora, la persona por la cual viene así, mire, el padre Solá decía, en el Evangelio solo hay dos personas que son llamadas Hijo de David. Uno es Jesús, que Dios permitió que lo pusieran los que le condenaban a muerte en la cruz. Y entonces quisieron que mandase retirar Pilato la declaración de que era hijo de David. Y entonces Pilato dijo, lo escrito está. Y en la cruz pone Jesús Nazareno, rey de los judíos. Jesús Nazareno, Jesús, el rey de los judíos, el descendiente de la casa real de David. Ahora bien, el otro que se nombra hijo de David es José, que los ángeles le llaman José, hijo de David, no receles, recibe a María tu esposa, lo que se ha generado en ella es hijo ha venido del Espíritu Santo. Pero esto, el ángel le llama a José, hijo de David. La herencia, esto lo dicen por muchos escrituristas, ¿no?, y a lápide este genial lo dice rotundamente. Por la herencia davídica de José, recibe la promesa mesiánica de Jesús. Hay dos características de San José que usted ha citado brevemente, me gustaría que explicásemos con un poco más de detalle. Uno es esta fuerza en su vida ordinaria, digamos. Es el trabajador de las cosas de cada día, ¿no? Es cómo se puede ser santo siendo carpintero, ¿no? Mire, María, concebida sin pecado original, reina del universo. José, preservado de los efectos del pecado, hijo de David, por quien recibe la vocación de rey universal, su hijo Jesús. Llevan una vida del todo ordinaria, de pobreza, de trabajo, de cotidianidad vecinal. Ejemplo y camino para todos nosotros. Y esto, esta doctora de la Iglesia, inmensa, pequeñita, Santa Teresa del Niño Jesús, dice: lo que más me sorprende, me admira de María y Jesús y José es que llevaron una vida del todo ordinaria. No, y Dios no les hizo hacer milagros, ni les hizo hacer como aquellas cosas tonterías que decían los apócrifos. No hay milagros de María y José. El milagro es que no hiciesen ninguno y que llevasen una vida del todo ordinaria. Esta sobreexposición de José a la Gracia se da en otro elemento que usted ha citado así muy, muy de pasada, pero me gustaría entretenernos, ¿no? Que es, usted ha hablado de la resurrección de José. Sí. Claro, digamos, antes del juicio, esto tiene su enjundia. Una vez me decía uno, pues todo dicen los teólogos. Y los que no caen en la cuenta de planteárselo no dicen nada. Los que lo plantean dicen que resucitó. Pues ¿cómo no iba a resucitar? Si dice el Evangelio que resucitaron muchos y que se aparecieron a muchos, pues este San Bernardino de Siena, que tiene un sermón sobre San José importantísimo, pues está por supuesto que en el cielo, y habla por la Sagrada Familia por primera vez. En el cielo se encontraron María Asunta, José resucitado y Jesús, el primero de los resucitados. Y aquella Santa Familia y la Santa Familia están en el cielo juntos. Patrón del trabajo, patrón de la familia y de la buena muerte también. De todo. Lo que yo decía, que queda entre no trabajar, morirse y vivir vida de familia, que hay más que hacer en este mundo. Es patrón universal, protector del género humano. Y por eso se le nombró. Después otra cosa, este patrocinio universal de San José tiene unos aspectos concretos, singulares, locales. Aquí en Barcelona tenemos San José de la Montaña. Canadá también tiene mucho. Canadá tiene el oratuario de San José. Lo hizo construir, recogiendo limosnas, un hermano portero de la Orden de la Sainte Croix. La Orden de la Sainte Croix del Canadá tiene la particularidad que no es una orden de la Santa Cruz de Cristo, sino una orden que nombra, tiene el nombre local. Sainte Croix es una tierra de Canadá. Y allí se fundó esta congregación religiosa. Y de la Sainte Croix, como quien dice, pues la Santa Festividad. Y en esta orden de la Sainte Croix, un hermano coadjutor, que entró muy mayor en una orden, que supongo yo que tenía muy poca cultura teológica, y así, está ya beatificado, creo que será canonizado. Este, Frère André, era el portero de un colegio. Y entonces hablaba con la gente y les recomendaba que se encomendasen a San José. Y la gente se encomendaba a San José y ocurrían curaciones milagrosas. Y la gente decía que el Frère André había hecho un milagro de curar a su nieto o lo que sea. Él decía: yo no hago ningún milagro. Si yo recomiendo que recen a San José, y San José hace todos los milagros. O sea que este Frère André fue el testimonio de la intercesión milagrosa de San José. Y la gente le creía a él. Rezaban a San José y se curaban los enfermos, etcétera, etcétera. Entonces hicieron la basílica esta. Y este señor comenzó a recoger limosnas para hacer un oratuario de San Josef en Montreal. Y este oratuario de San Josef tiene una cúpula, que es la mayor del mundo occidental. Solo San Pedro es mayor, pero tiene un diámetro más amplio que San Pablo de Londres, anglicano, que Lisieux, que Montmartre. ¿Comprenden ustedes? Sí. El oratuario de San Josef de Montreal es la cúpula mayor del mundo occidental después de la San Pedro del Vaticano. Y es una iglesia hecha por un hermano coadjutor del oratuario. Casi sin darnos cuenta, hemos llegado al final de nuestro programa, les queda muy poco tiempo. Hemos hablado mucho del pasado, incluso de elementos históricos, ¿no? A mí me gustaría, antes de despedir a nuestros espectadores y de despedir el programa, que doctor Canals, el padre Aritz, si quiere conveniente, nos hablase no de la devoción que ha habido hasta hoy en día San José, sino la que debería haber en el futuro, una perspectiva. Bueno, mire, como que en esos tiempos, cosas que deberían ser no son, ya me entiende usted. Y se considera frecuentemente progreso y retroceso. Y un abandono de prácticas devotas tradicionales se considera una purificación de la vida católica. Es imprevisible que no podemos saber si volverá a restablecerse el mes de San José, de Torres y Valles, o los siete domingos, aquellos tan bellísimos. Que dolores y gozos de San José. ¿Cómo? Los dolores y los gozos. Los dolores y gozos de San José y todas estas cosas. No se puede prever. Yo veo que hay dificultades, retrocesos, lo que sea. Porque a mí, pues nunca me han afectado, gracias a Dios. Creo que si me hubiesen afectado, igual no podría estar aquí hablando, dando testimonio de fe católica, de devoción. No me han afectado. Gracias a Dios. Y creo que entre todos estos tiempos, este oratorio del Canadá ha tenido un promedio de 1,5 millones de peregrinos anuales. Ha sido elogiado por gente como el cardenal Tisserand. Van de gente de América, de Estados Unidos, de México, de toda América del continente septentrional, han ido por allí. Un hijo mío fue de viaje de novios a verlo. Esto del oratorio de San José de Montreal. ¿Cómo San José de la Montaña de Barcelona? Como el santuario de Caliste, Polonia, en el cual se hizo el primer congreso internacional del año 85. Y ahora se hace otro, el próximo, 4 años después, en 2009, se hace otro congreso internacional josefológico en Polonia, en Caliste. En Caliste hay una imagen de San José, que le llaman Imago Milagrosa, que es una imagen de San José, que es José con Jesús y el niño Jesús. Imágenes como hay centenares, tal vez millares, en Italia y en España, y en Polonia también, copiadas de Italia, que son aquellas imágenes que llaman de la Santa Trinidad en la Tierra. Tema que Murillo genialmente pintó muchísimas veces, y están los grandes museos. Imágenes de la Trinidad en la Tierra. Imágenes de la Trinidad, está el niño Jesús en medio, y desciende sobre él desde el Padre Celestial, desciende la paloma del Espíritu Santo. Pero le cogen por las manos María y José. Ahora sí que ya hemos consumido todo nuestro tiempo. Y claro, esto está todo lleno. Y lo hay en Montreal, y lo hay en Caliz, y lo hay en Barcelona. Si tenemos el templo de San José, que es el de la Sagrada Familia, originado en la devoción a San José. cómo no hemos de pensar en que San José protege la Iglesia, protegerá a Barcelona. Muchas gracias al doctor Canals, al padre David Amado, por su presencia. Pero antes de terminar, y con esto ya daremos por despedido el programa, sabemos que usted se sabe de memoria una preciosa oración sobre San José, precisamente. Bueno, es la oración que rezaba mi padre y nos hacía rezar a sus hijos, porque lo mandó León XIII a las familias cristianas, rezar la oración a San José, junto con el rosario familiar. Si nos quiere regalar... Lo volveremos a recitar, mucho gusto, lo prejuicio otra vez. A vos, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación. Después de implorar el auxilio de vuestra Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente vuestro patrocinio. Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, os tuvo unido, y por el paterno amor con que abrazasteis al niño Jesús, humildemente os suplicamos que volváis besignos los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo. Con vuestro poder y auxilio socorráis nuestras necesidades. Proteged, oh providentísimo custodio de divina familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Apartad de nosotros toda mancha de error y de corrupción. Asistidnos propicio desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo librasteis al niño Jesús del inminente peligro de la vida, así ahora defended a la Iglesia Santa de Dios de las asechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protegednos con perpetuo patrocinio, para que ejemplo vuestro y sostenidos con vuestro auxilio, podamos piadosamente vivir, piadosamente morir y alcanzar en el cielo la eterna bienaventuranza. Amén. Amén. Muchas gracias, de verdad, doctor. Muchas gracias.